Iniciamos hoy un programa especial, ya que estamos en el mes de la patria, vamos a celebrar escuchando solo rock nacional de distintos estilos y diversas bandas. Como siempre, los saludo, soy Arkham y junto a Abel Montesinos, en la edición de los programas, comenzamos este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, donde solo vamos a escuchar bandas nacionales. Dele volumen y disfrute, que ya viene la presentación. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, entonces iniciamos de inmediato con una banda que cultiva el death metal, Cerberus, formada en la ciudad de Santiago en el año 1993. Esta agrupación en la actualidad está integrada por Juan Pablo Baquedano en voz y guitarra, Luis Meri en guitarra, Claudio Astorga en batería y Miguel Neira en bajo y voz, teniendo a la fecha 3 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su aclamado primera larga duración titulado Ébola, que fue editado en el año 2002, haciéndolos conocidos en todo Chile por la calidad de su trabajo. De este disco vamos a escuchar uno de los mejores temas, según algunos críticos, del death metal chileno, Ébola, igual, de hecho, por el nombre que lleva por título esta obra. Y luego, seguimos con una agrupación formada en Arica en el año 2011, catalogada por algunos por su música como metal sinfónico, Egregor, quienes presentan una sonoridad y potencia cálida con temáticas transpersonales en su música. Esta agrupación está conformada por Magdalena Opazo en la voz, Richard Iturra y Giancarlo Natino en guitarras y Alejandro Heredia en bajo. Hasta la fecha tienen un disco de estudio, pero estamos a la espera de que pronto presenten nuevo material. Por ahora vamos a escuchar un tema de su primera producción, Karma, del año 2015, la canción Inflexión. Abrimos entonces con dos bandas de distintos estilos este Paraíso Infernal, dedicado de forma íntegra a agrupaciones de rock chileno. Primero vamos a escuchar el death metal de Cerberus y su tema Ébola, del disco del mismo nombre que fue lanzado al mercado en el año 2002. Luego seguimos con el metal sinfónico de Egregor, agrupación ariqueña de la cual vamos a escuchar el tema Inflexión, incluido en su primer disco de estudio titulado Karma del año 2015. Throne. Continuamos con el programa de hoy dedicado íntegramente al rock chileno, pero en diferentes categorías. De hecho, vamos a seguir con una banda de rock instrumental creada en el año 2005 en Santiago. Me refiero a Lucas Jacksic Band, agrupación que fue fundada por el ex guitarrista de Dogma, Lucas Jacksic. Hasta la fecha, esta agrupación tiene dos discos a su haber, Volumen 10 y Elemento 115, Nosotros vamos a escuchar en esta oportunidad un tema de su primer disco, Volumen 10, que fue lanzado al mercado en el año 2006, la canción F1. Y luego seguimos con una banda de rock, Rama, agrupación fundada en 1997 en Santiago, integrada en la actualidad por Sebastián Cáceres en voz, Daniel Campos en guitarra, Cano Céspedes en bajo y Eugenio Marín en batería, teniendo una destacada participación en la escena musical chilena. Tienen a la fecha 4 discos de estudio. El último, Manifiesto, fue lanzado en octubre del año 2018. De este, precisamente, vamos a escuchar el tema Cobardes. Seguimos entonces con estos grupos chilenos, rock de calidad. Vamos a escuchar primero a Lucas Jacksic Band y su tema F1, del disco del año 2006, Volumen 10, y luego Rama, de su último disco de estudio del 2018, Manifiesto, el tema Cobardes. Ahora retroceder un poco en el tiempo para continuar con una banda que se inició en 1991 en Santiago de Chile, que finalmente se disolvió en el año 1997. Exponentes, según la crítica, del punk y post-hardcore chileno, Super Sordo. Esta agrupación tiene a saber dos discos de estudio y nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar algo de su primera producción, Super Sórdido, de 1992. Antes sí señalar que la agrupación que grabó este trabajo estaba integrada por Claudio Fernández en voz, Rodrigo Catafu Rosas en guitarra, Miguel Ángel Comegato Montenegro en bajo y Jorge Cortés en batería. Este disco tuvo excelentes críticas, siendo bastante elogiado. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar el tema Terrorismo Terrestre. Y luego seguimos con Dark Emis, agrupación formada en Santiago en 1995 y a la fecha presenta tres discos de estudio, Mystic del 2004, Relief del 2008 y Entrainment del 2013. En la actualidad está integrada por Juan Luis Burques en voz, Rodrigo Godoy y Sergio Álvarez en guitarra, Carlos Espejo en el bajo y Vincent Svinden en batería. Para conocer el sonido de esta agrupación, su sonido actual, vamos a escuchar un tema de su última producción, Entrainment, la canción Lockdown. Entonces, a continuación vamos a escuchar primero a Super Sordo y su tema Terrorismo Terrestre, del disco Super Sórdido de 1992, y luego Dark Emis y la canción Lockdown, que pertenece a su última producción de estudio, Entrainment, del año 2013. Meses pagan aquellos que Vamos a continuar con una agrupación de blues rock, El Cruce, banda formada en el año 1999 en Santiago por Felipe Toro y Claudio Valenzuela. Sin embargo, en el año 2012 deciden separarse argumentando cansancio, luego de trabajar 12 años en una escena que tiene muchas trabas para surgir, volviendo en el año 2015 y lanzando un nuevo material al mercado en el año 2018 que se llamó Sin Mentir. Nosotros vamos a escuchar algo de los orígenes de El Cruce, de su primer disco de estudio que fue titulado Parece Co y que fue lanzado al mercado en 1999 y grabado por Felipe Toro en guitarra y voz, Claudio Bluesman Valenzuela en armónica y coros, Eduardo Negro Silva en bajo, Pablo Castillo en teclados, Jorge Quinteros en batería y Orlando Miranda en percusiones. La canción que vamos a disfrutar en esta oportunidad es Deja de Fastidiar. Y luego seguimos con Todo el Poder de Winca, banda formada en el año 2001 en Santiago y que este 2019 sacó un nuevo disco, América Letrina. Esta agrupación además cuenta con dos discos anteriores, pero en esta última producción solo participaron de los miembros originales Mauricio Contreras en la voz y guitarra del grupo. Y en la grabación participaron músicos de sesiones como Sebastián Chupete Rojas en batería. Según señaló Contreras en una entrevista, las canciones son muy diferentes unas de otras, tanto en lo musical como en sus letras, pero tienen una unidad que da cuenta de una América Latina corroída por la corrupción de las élites y el poder en sus diferentes expresiones. De este disco vamos a escuchar el tema A Latigazos. Vamos entonces a disfrutar de dos grupos chilenos más. Primero, el blues rock de El Cruce y su tema Deja de Fastidiar, del disco Parece Co de 1999, y luego la canción A Latigazos del grupo Winca, perteneciente a su disco América Letrina de este 2019. Thank you. Seguimos adelante con el programa de hoy, donde tocamos solo rock chileno, bandas nuevas y otras ya conocidas. Vamos ahora a escuchar a una agrupación del estilo thrash metal, Scar, agrupación formada en la ciudad de Santiago en el año 2013. La formación actual es con Mijail Villagra en voz, Diego Bufo en guitarra, Radoslav Dasenchis en guitarra, Cristiano Ojeda en bajo y Francisco Eddie Fernández en batería. Según señalan sus integrantes, sus principales influencias son Exodus, Slayer, Metallica, Dree, Destruction y Anthrax, entre otros. Nosotros vamos en esta oportunidad a escuchar un tema de su LP, Or Die, que fue lanzado al mercado en febrero de este año, la canción Wartime, muy buena canción por lo demás. Y luego seguimos con un grupo que ya a esta altura es un clásico, La Floripondio, formado en el año 1991, manteniéndose vigente hasta nuestros días, teniendo como característica la fusión de diversos estilos. Ellos tienen 9 discos de estudio. Nosotros vamos a retroceder en el tiempo para escuchar un tema de su primer disco, un demo del año 1993 llamado Muriendo con las botas puestas, del cual vamos a escuchar el tema Pierre No Doy Una. Vamos entonces con estos dos grupos. Primero lo nuevo del thrash chileno con Scar y su tema Wartime del disco Or Die, lanzado en febrero de este 2019, y luego un clásico, Pierre No Doy Una, de los grandes La Floripondio, del disco Muriendo con las botas puestas del año 1993. Bien, gente, llegamos al final del programa y para despedirnos vamos a escuchar a dos bandas que llevan ya bastante tiempo en la escena musical. Primero un clásico del death metal, formada en 1985 en Santiago, Atomic Aggressor. De hecho, es una de las primeras bandas de este género en nuestro país. Ellos han editado dos álbumes, aunque tienen varios demos y splits, estando en la actualidad integrada por Enrique Zúñiga y Julio Borges en guitarra, Alejandro Díaz en voz y bajo y Álvaro Yavkitruf en batería. De esta banda vamos a escuchar algo de su última producción del año 2014, Sing of Suffering, el tema Great Supremacy. Y luego vamos a cambiar de estilo al punk rock, pero con otro grupo clásico, Los Miserables, formado en 1990 en la ciudad de Santiago, manteniéndose vigentes hasta los días de hoy. Tienen un total de 14 discos de estudio, caracterizados por incluir también estilos como el ska, el hardcore y el rock alternativo en algunas de sus composiciones, estando en la actualidad integrada por Claudio Zeus García en voz, batería, percusión, Rodrigo Rorro González en voz, Óscar Amapola Silva en bajo y coros, Patricio Pato Silva en guitarra y coros, Juan Francisco Juancho Contreras en batería y percusión y Marcelo Dexter Aravena en guitarra y coros. Nosotros vamos a escuchar en este programa el tema Detenido por Sospecha, incluido en el disco Te Mataré con Amor de 1994, editado por el sello Alerce. Bien, gente, nos vamos con grupos chilenos que tienen una dilatada trayectoria, pero en dos estilos diferentes. Primero, el death metal de Atomic Aggressor, de su disco Sing of Suffering del 2014, el tema Great Supremacy. Y cerramos con el punk rock de Los Miserables, de su disco de 1994, Te Mataré con Amor, el tema Detenido por Sospecha. Cerramos el programa de hoy con muy buena música y nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Caballero, detenido en la esquina, me patean sin motivo y me suben a la chuta. La palea de la espada y te apuraré mi cara con su risa de borracho. Continúa la paliza y me manda entre cabeza una celda de onda mierda. Y me recibí y le contesté que fue orden y ya está malo, coche nomás. Me traigan entre todos, me cierra 5 días solo por gritarle a un sucio pacorazo. Un libro de mentiras me obligaron a firmar y robaron mi dinero. Se lo guarda el delite pa' su droga y incompetente. Y esto es orden y patria. Detenido por ser joven, detenido por ser pobre, detenido por sospecha. Guardamos las guitarras, el bajo, la batería y la distorsión. Ha sido suficiente por hoy. Los dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Arcán se retira por hoy, pero seguirá junto a su legión buscando lo mejor del rock para ti. Paraíso Infernal. El rock permanecerá en tu subconsciente hasta nuestra próxima cita. No faltes. ¡Hey!